señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín con su consola de audio, que ya la de soñar, y su computadora buscando la música para esta mañana. Chuchi, ¿cómo estás? Buenos días. Y Lupita Páez en la asistencia de producción general del programa, quien le agradezco mucho. Lupita, buenos días. Y demás personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo el turno matutino, todos los técnicos administrativos, manuales, personal de confianza, les mandan ustedes un saludo por mi conducto. Y a nombre de Ernesto Colinot, coordinador, y desde luego de Raciel Martínez, allá en las Lomas del Estadio, en Comunicación Universitaria, pues un saludo también muy afectuoso. Soy Carlos Romano y estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Jalapa, dice Fernando Benítez, en la ruta de Hernán Cortés me detuve y miré con atención una flor de carnosos y afelpados pétalos manchados de amarillo se levantaba en su tiesto solitaria y espléndida. El indio percibía estos delicados signos de la naturaleza mucho mejor que nosotros, rindiendo un culto a la flor del que conservamos suficientes noticias para imaginar la importancia de que se revestía. Así como en la Europa de aquel tiempo una ley prohibía a los plebeyos el uso de la espada, en Tenochtitlán un código no escrito vedaba a las clases inferiores el llevar algunas flores. Al menos la magnolia, la orquídea y la flor del cuerpo. Plumeria rubra, le llaman a esta flor del cuervo. Eran flores destinadas a la aristocracia. La figura del dandy empezaba a perfilarse en las viejas ciudades. Los altos funcionarios, los nobles, los recaudadores de tributos andaban por calles y caminos aspirando el perfume de sus flores predilectas. Los señores no cultivaban en sus jardines verduras o árboles frutales, sino flores. De los indios era sin duda el primer aficionado, el emperador Moctezuma. Su pasión llegó al extremo de enviar una costosa expedición de guerra contra Malinalli, un señor de Oaxaca, celoso, propietario de un raro arbusto que no quiso ceder a ningún precio, llamado Tlapalizcuizochitl, nombre que significa de muchas flores rojas. No porque sean del todo coloradas, aclara Sahagún, sino porque son manchadas y rayadas de colorado, como es de suponerse, el capricho del emperador costó la vida al testarudo Malinalli. We'll be right back. Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14. La noticia corrió como reguero de pólvora desde el día de ayer. Francisco Toledo ya se nos fue. Luis Hernández de La Jornada. Con dificultades, el papalote se eleva hacia el cielo del andador turístico de Oaxaca, hasta que una ráfaga de aire le permite tomar altura y volar por los aires sin obstáculo alguno. No es el único, lo acompañan 42 cometas más. Cada uno de ellos lleva el rostro de uno de los normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos. Los papalotes fueron creados por el artista plástico Francisco Toledo con la ayuda de trabajadores del taller Arte y Papel de San Agustín Etla. Fueron su forma de exigir justicia por los estudiantes desaparecidos en Iguala y de abrazar en la distancia a sus familiares. Si se les busca bajo tierra, también hay que buscarlos en los aires. Confío en que sigan con vida, explicó sobre el sentido de su creación. Su solidaridad con Ayotzinapa no fue un hecho aislado, sino parte de la misión que se propuso para su vida. Fue el mayor defensor de los pueblos de su estado natal, de la lucha contra la instalación de un McDonald's en el centro histórico de Oaxaca, a su oposición al maíz transgénico, de su rechazo al Tren Maya, a la comprensión y el apoyo de los pueblos de los Loxicas, salvajemente reprimidos, de su acompañamiento a las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a su resistencia a la construcción del centro de la antigua Antequera, que en su biografía se cruzan arte y defensa de las mejores causas de la humanidad. Más allá del relieve de su obra, Toledo fue un extraordinario promotor cultural. Fundó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, dotándola de una formidable biblioteca de libros sobre arte. Promovió el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el MACO. Dio vida a la Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges, de libros de Braille. Creó la Fototeca Manuel Álvarez Bravo. Orgullosamente zapoteco, se sumergió a fondo en la preservación de las lenguas autóctonas, la educación de los pueblos indígenas, la recuperación de los saberes originales. Le abrió espacios inimaginables a artistas jóvenes. Organizó y financió encuentros educativos de todo tipo. Su labor dejó huella, como dice el maestro ismeño Rogelio Vargas Garfias, invadido por la tristeza de la pérdida del pintor. Nos protegió, nos ayudó y nos enseñó. Creador singular, Reconocido mundialmente, fue a un tiempo impresor, dibujante, pintor, grabador, escultor y ceramista. Su estética reinventó y refinó la de su pueblo. Sacó del esnobismo cultural y la pedantería a las artes plásticas. Puso fin al divorcio existente entre pintura moderna mexicana y cauces sociales. Llevó la gráfica a las comunidades fuera de galerías y museos para ponerlas en contacto directo con la gente sencilla a nivel de sus ojos y sus manos. Artista, altruista y comprometido, Toledo patrocinó con su obra y con el llamado a que otros pintores se suman a la causa. La Fundación de la Jornada, con su generosidad y compromiso, hizo posible que ese diario viera la luz y que sorteara algunas de las más enconadas tormentas que ha debido enfrentar. Nos ayudó, pues, solidariamente con su apoyo moral y además financiero. En Juchitán, la tierra donde el artista plástico nació y de la que siempre estuvo cerca, se vuelan papalotes en las festividades para enaltecer a los muertos y traer las almas de las personas fallecidas. Para honrar la memoria del artista, hoy en la noche, en la azotea del edificio que alberga las oficinas de la jornada, surca el firmamento un imaginario cometa con el rostro del maestro. Es que al espíritu libre y creativo de Francisco Toledo hay que buscarlo, como él recomendaba hacerlo con los desaparecidos de Ayotzinapa, por los cielos. Pues sí, Francisco Toledo, uno de los creadores más importantes del México moderno, falleció este jueves, ayer, a la edad de 79 años, cáncer de pulmón. Fue escultor, pintor, grabador, además de fundador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, uno de los promotores de la cultura nacional en el extranjero, que estaba interesado en el acontecer nacional y en particular en la vida cultural y política de Oaxaca. Algunas frases de Francisco Toledo acerca de temas como la muerte, Juchitán, las instituciones culturales, su legado y México. Decía, por ejemplo: "Yo no creo que sea un hombre que me haya propuesto algo en toda mi vida. Han salido como han salido las cosas. Han salido accidentalmente. Todo ha salido involuntariamente". Uno llega como llega a esta edad y no hay nada que hacer. Ojalá fuera uno más sabio, pero se aprende a través del tiempo repitiendo sus errores. Tengo 75 años, esto fue hace 4, ahora tenía 79. Creo que es el momento de arreglar todos estos asuntos de propiedades, de lo que uno ha reunido durante su vida y decir: esto queda para los hijos, esto queda para la sociedad. Es como la herencia. Decía también: si yo estoy por salir, irme, desaparecer, no estar más en este mundo, si me preocupa que mis hijos no tienen las posibilidades de seguir con este proyecto, el Estado tiene la obligación. Decía también: los de Juchitán me acusan de traidor porque pinto y dibujo más chapulines que iguanas. Bueno. Un día malhumorado le dijo Ernesto Lumbreras: ya me harté de mi propio personaje. Decía: necesitamos un cambio profundo en las instituciones. Es un cambio que tiene que llegar en paz, sin violencia. ¿Cómo se consigue? Eso no lo sé. Voy a cumplir 80 años. La memoria no es tan buena y las orejas me siguen creciendo. El México de entonces debía tener tantos problemas como el de ahora, pero como yo era niño, pues no lo registraba. El de ahora lo veo con terror: los migrantes, la droga, las metralletas. Hay un México bárbaro que a todos nos da miedo. Bueno, pues en paz descanse. Son las 8:25, ya casi. Revisteros que nos han comentado a través de las redes lo que pensaban que no sabíamos, pero ahora en estos tiempos ya es muy difícil ignorar sobre todo una noticia como esta que corrió como reguero de pólvora desde ayer en la tarde. Saludos, Fernando González, Héctor Campos y otros revisteros más. Mi querido Raciel Martínez, ya te pensé que estaba desvelado, porque vino Lila Down ayer, ¿no? Ahí estuvieron en la Tlacná. Y yo, como tengo mucha imaginación, dije, ay, se la han de haber llevado a cenar y se han de haber desvelado y ella les cantó y todo eso. No, que están desde muy temprano ya trabajando. Raciel, es que nos pide que no dejemos de recomendar Edmond, una película del Tour francés, que es bellísima. Y mira que lo hizo Raciel, que es un conocedor del arte cinematográfico. Es un homenaje al teatro. ¡Ay, mira! Se trata de la primera puesta en escena de Cyrano de Bergerac. Es exacto el retrato de época de finales del siglo XIX. Habla de los actores como los héroes modernos. Cobardes, los que temen a los textos, clama el dueño del restaurante para invitar a sus comensales a ese acontecimiento donde los actores salieron 40 veces a agradecer. ¡Ay, qué emoción! Es conmovedora. Dice Raciel, debe todo creyente de los efectos existenciales del arte correr para verle. Se parece mucho a Hugo de Martín Scorsese. ¡Ah, qué padre! Bueno, pues entonces habrá que ver. ¿Cuándo es hoy, mi estimado Raciel? Bueno, pues son las 8:25. Hay algunas otras cosas para recomendarles. Vamos a ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por allá. Pues bueno, aquí está el Tour de Cine Francés. Ha llegado a su 23ª edición y Jalapa, como ya se ha vuelto costumbre, es una de las 73 sedes. La muestra de 7 largometrajes de directores galos inicia hoy y, a diferencia de otras ciudades donde solo permanece en cartelera 2 semanas, en la capital del estado se extenderá por un mes. Está recorriendo las diferentes plazas, nos dice Raciel. Tomando en cuenta la gran cantidad de público que asiste a ver las películas, explicaron los programadores, pues en rueda de prensa realizada en la Alianza Francesa, la coordinadora de cultura Nathalie Robin dio a conocer que la selección está compuesta por lo que es considerado lo mejor del cine francés contemporáneo en versión original subtitulada. Se trata de Amanda, del director... aquí está... Michel Gers, Blanca como la nieve, de Anne Fontaine, Cyrano Mon Amour, de Alexis Michalik, ándale, El misterio del señor Pic y algunas otras. Pues hay que buscar el programa, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer allá en el Ágora de la Ciudad. Muchas gracias, Raciel. De Azteca a México, no, es una historia de familias que se atrevieron a cuestionar de dónde llegaron y hacia dónde les convendría dirigir su futuro. Es una manera muy divertida, peculiar e innovadora para acercarse a aquellos que se contaban cuando los animales, los lugares y las cosas se conocían por otros nombres, en otros idiomas. Esto es narración oral. pero no dice dónde. Bueno, vamos a un primer espacio musical y luego continuamos aquí en la revista porque ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Me dice la compañera secretaria, dice, oye, ya llegó el gringo. Dice, y me le digo, dice, así me dijo que te dijera. Sí, el gringo jalapeño. Se llama Roy Dudley. Dudley. Correcto. ¿Dudley? Dudley, sí. ¿No te acuerdas de un actor inglés chaparro? Dudley sí, Moore? Cierto. Que sí. Hacía muchas comedias. Exactamente. Sí, es cierto. Se supone que era el amante de la reina de Inglaterra, Isabel. No me digas. Sí, era el encargado de sus caballerizas, ¿no? De sus caballos. O sea, un cargo muy, muy elevado. Es como la Secretaría de Transporte ahorita, alguna cosa así, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces, pues el si vamos a hablar... Juanote, mira, ya te están dando la bienvenida, Raciel Martínez, de Comunicación Social de la UB. Ah, qué bien. Dice, sí, es el gringo de Juanote. Andale. Bueno, pues justamente de eso se trata, de que los viernes hemos abierto un espacio para hablar sobre el concierto que se va a presentar en la noche con Alfonso Colorado. Y Alfonso nos recomienda a Roy para que nos venga a platicar del concierto y de la relación que tuvo con este personaje jalapeño tan emblemático, que es Juanote. Entonces, por eso está aquí Roy con nosotros. Roy, bienvenido. Pues muy bienvenido también. Muchas gracias por esta invitación tan gentil. Y pues me agrada mucho estar aquí con la gente de Jalapa y la región. Que Jalapa ha sido mi hogar, gracias a Dios, 47 años y ya... Aunque mis raíces son de los Estados Unidos, llegué aquí en 1972, en agosto, uh-huh. a terminar mi licenciatura en letras españolas. Pasé un año muy bonito. Ya en diciembre 26 del 1973, ya casado con mi esposa jalapeña, que llevamos ya 45 años felizmente cansados. Qué como bueno. Soy gringo, luego me corrí. Oiga usted, si dice casados. Y les digo, me perdone usted si dice cansados. Pero felizmente, porque cuando se enchila conmigo, me ve y me dice, ¿cómo se ve que eres gringo? Y le digo, ay, mijita, pues nunca negué la cruz de mi parroquia. Además, tú ya firmaste los papeles. Y esas alturas ya no hay devolución de la mercancía porque está muy, muy abollada. Ya tiene muchas fallas. Fíjate pero, que sí. Me das la oportunidad de platicar de un ancestro, de haber sido el tatarabuelo de ahí, de mi apellido Allen, que llegó aquí a México y sin hablar nada de español se casó con una indígena. Sí. Que no hablaba, obviamente, ni español, ni inglés, ni nada. Pero no sé cómo se llegaron a flechar. Y bueno, pero se entendieron muy bien porque aquí estás tú, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso fue. Pero él estaba acostumbrado a comer bien. Y entonces le decía, oh, Lope, ¿acaso tú crees que yo soy pajarito? Exacto. Y luego decía, pásame a la silla esa de Buy Vengo. La mecedora. La mecedora. ¿No? Claro, muy bello. Muy bien, pues sí, oye, México. Pues tú eres fotógrafo. Sí, además. Tuve el gusto de tener mi estudio fotográfico 35 años. Allí en Pino Suárez. En Pino Suárez. Ya tengo casi 6 años que ya rematé mi equipo pesado de estudio más. Y he tenido el gusto de dedicarme a mi otra pasión, aparte de mi familia y mi esposa, es la bicicleta. Que ya puse. Un bici café, con el nombre de bici café, donde tenía yo mi estudio. Ah, y ahí, en el edificio de junto, hay un retrato de Juanote que pusimos. Uh-huh. Él está de pie, sin su sombrero. Se ve el mecapal y su mano derecha, tomando donde están los nudos, los amarres del mecapal. Uh-huh. Y se ven esas manos fuertes, así rojizas, así de... Se ve los músculos y con su placa de cargador número 13. Que era muy orgulloso, siempre como le tomaba con la mano izquierda y siempre le gustaba mostrarlo. ¿Y si se parece? Porque yo luego hay esculturas y eso que luego no se parece. Pues es que es un retrato que yo hice. Ah, ¿tú lo hiciste? Sí, Ah, porque hay otro que está acá en Enríquez, ¿no? Exacto, pero bueno, no es la imagen tanto, sino la que llevamos nosotros en nuestros corazones, claro, y nuestras almas del hombre que era Juanote. ¿Cómo lo conociste? Bueno, pues como te estuve platicando, llegué en 1972 con la Universidad de Colorado, con un programa de una extensión aquí con la Universidad de Veracruzana. Entonces, en cierto sentido, soy egresado de la Universidad de Veracruzana. Y estuve en la casa de la señora doña Alicia Hurtado de Mendoza, que queda junto al club de tenis en Diego Leño. Entonces, el esposo de doña Alicia era el pagador de comunicaciones en los años 40 y 50, en la época que todavía no había bancos. Entonces, él, por ende, tenía varias cajas fuertes. De una de esas que le había quedado a la viuda, a doña Alicia, pues era una caja ni una súper grande, pero de buen tamaño. Y su hijo, Memo Guillermo, la iba a llevar a Chiapas. Y tenía su camioneta esperando en el patio, pues listo para llevarla a Chiapas. Pues éramos tres pupilos viviendo con doña Alicia, un puertorriqueño que se llama Rogelio, todavía está aquí en Jalapa, ya lleva el mismo tiempo que yo aquí en Jalapa, y otro muchacho, no me acuerdo su nombre, pero tenemos como 22 años, bien alimentados, bien mamados. Y no, pues doña Alicia, no se preocupe, ahorita lo llevamos, ¿no? Y intentamos levantar la caja. Y no, hombre, no. Nada. Haz de cuenta que estaba fundido en el piso. Y empezamos a arrastrarle. Y doña Alicia, no, por favor, van a rayar mi piso. Y en esos pisos que hay, que le traen todavía en los buques, así como lastre, precioso el piso. Entonces, no, van a rayar el piso. Y ahorita viene Juanote. Y yo, Juanote, que Juanete, ¿qué cosa es eso, no? Y ya como los 10 minutos, oye, bam, bam, bam, de esas manos de bronce que había para tocar la puerta. Dice doña Alicia, pues voy a abrir, por favor. Y dijo, ¿cómo no? Voy abriendo la puerta. Y ahí estaba, hijos, un sombrerote. No, era un ropero de hombre, pero imponente, ¿no? Ahí con su mecapal, su fisonomía, sus huaraches, esta imagen que había enfrente de mí, pues, está de ser Juanote, me imagino. Y el muy amable dice, ¿se encuentra doña Alicia? Sí, ¿cómo no pase? Y va, se acerca a doña Alicia, buenos días, quitando el sombrero, obviamente, ¿cómo le va? ¿Qué es la otra? Y, pues, ¿qué necesita? Pues, mover la caja aquí a la camioneta. Sí, ¿cómo no? Y va, revisa la caja, ¿qué es la otra? Quita su mecapal, acomoda el mecapal con su tira de cuero sobre la frente. Y y nos dice, ¿me ayudan si empieza a menear? Y dije, pues, ¿menear yo? Para eso, ¿qué es eso? No tenía yo 47 años de vivir aquí, ¿no? Pues yo, ahorita es menear el bote, ¿no? Y pues ya sé qué quiere decir. Pero en aquel, pues, ¿qué a menear? Y como platico en el documental que pasaron el miércoles, ahí va como Michael Jackson flotando. Ah, no, se van como incorporando y se levanta la caja como unos 10 centímetros. Y los tres así asombrados, ¿no? Y ahí va flotando a llegar al porche y va dando la vuelta y va bajando la caja fuerte a la batea de la camioneta. Y que se para la camioneta. Y yo, pues ese sí es Juanote, ¿no? Y no se menió. Y no se menió para nada. Entonces, desde ahí, pues a saludarle, ¿no? Pues iba donde iba yo y lo encontraba. Buenos días, Cloto. Y como les había platicado, nos casamos mi esposa y yo el 26 de diciembre, y yo le llevé una invitación a Juanote que fuera a asistir la boda. Pues no llegó. Y luego lo encuentro en la calle. Pues, don Juan, pues, ¿dónde? Lo extrañamos mucho en la boda y queríamos que fuera. Y me dice, ay, pues, ¿cómo iba yo a una boda de la alta sociedad? Dije, pero don Juan, usted Siempre le hablamos de usted los dos. Usted fue el invitado de honor. Después de mi familia, usted es quien más quería que estuviera en la boda. Y como que vio que sí, realmente no tenía motivos más que, pues, que se fuera a la boda, que convivir con nosotros. Y de ahí empezamos a llevar más o menos. Yo tenía para mi estudio fotográfico. Y yo lo encontraba ahí en Enríquez, como tú dices, enfrente del estudio Humberto. Y don Juan, ¿cómo le va? ¿Cuándo me va a dar el gusto de poderle retratar? Y dice, luego. Pero como 2 años antes que falleciera, me dice, pues sí, ahora era las 2 de la tarde. Ahora sí. Digo, vámonos. Que llego al estudio, hicimos el retrato formal con el fondo café, que es la emblemática de él. Esta serie en el estudio, luego abajo en la palma, hay una foto de él de cuerpo entero junto a una palmera y varias fotos en los berros. Hay una foto que a mí me encanta. La palma del restaurante. Sí, donde es actor. Ahorita es de Colosio. En Pino Suárez. En Pino Suárez, que ha sido mi hogar ya 45 años ya que llevo viviendo ahí. ¿En La Palma? En arriba, en Pino Suárez. Uh-huh. Entonces, esas fotos, pues, luego los publiqué en el internet, en un artículo sobre Juanote en inglés. Y entonces, realmente esas son las fotos que se conoce de Juanote. Y la verdad, humildemente, que Juanote era una persona humilde en el sentido de no era de pretensiones ni... No. Ni nunca decía yo, yo soy el autor de esas fotos. La vangloria. Pero ahora a mis 69 años sí voy a decir, sí tomé el tiempo de conocer, quizás no como amigos o supercuates, Juanote, pero de convivir con él. Te juro que fueron varias docenas de veces que regresamos después de los conciertos, y hasta noche de luna en Jalapa, y qué momentos tan gratos, viniendo del Teatro de Estado ahí en Able Camacho, y llegar, él vivía en Moctezuma, y yo en Pino Suárez, y él hacía un sinopsis, una como crítica del concierto, que ustedes van a ver hoy en la noche. Esta música que él escogió, un cargador con Mendelssohn, con Shostakovich, con Tchaikovsky. Y yo tener el gusto de poder haber vivido con él. Y eso doy gracias a Dios que para mí esas fotos es lo que valió la pena todos esos años de fotos. Bueno, gracias a esas fotos, Roy, pues mucha gente conoce a Juanote. Sí, los que no lo conocieron. Era un tipo muy, era muy, muy prudente, muy reservado, era como tímido, porque recibía homenajes y lo invitábamos a obras de teatro, a estrenos, así como tú a tu boda y todo esto, ¿no? Y él, como que, bueno, pues voy a ir, ¿no? Pero como que no era lo suyo. Pero a la vez era muy, muy, muy, muy tratable. Y te voy a decir, antes que se me olvida, lo para mí valió toda esta pena de... Ya está la foto de Juanote ahí en Pino Suárez sobre el edificio. Y desde hace unos días va bajando un señor con su nieto. Se detiene el nieto, levanta la vista y pregunta. Dice, güey, ¿quién es este Juanote? Y se detiene el señor con su nieto a platicarle de quién era este hombre. Oiga usted, eso es lo que... Esa es la finalidad de esas fotos. Qué rico. Que yo como jalapeño, putativo, como estuvimos hablando antes, adoptivo, amo Jalapa. Yo que llevo 2/3 partes igualmente, de mi vida aquí. Y tenemos el mismo tiempo de vivir aquí. Exactamente. Entonces, esta Jalapa para nosotros es muy, muy importante, sí, porque es nuestro hogar. Sí. Y queremos que este hogar, pues, tengamos esos valores que tenía Juanote. Esta sencillez, esta franqueza. Esta humildad que nos hace falta, esta vida tan agitada que tenemos aquí en Jalapa, caray, dice uno. Pero ahorita que venía yo por acá, estaba tranquilo y todo, y dije, qué bonito es Jalapa, quitando este bullicio de los coches y todo esto. Bueno, ¿te acuerdas cuando llegamos qué tranquilo era? Completamente. O sea, la ciudad se moría a las 9 de la noche o antes, ¿no? Este ya no había ni dónde ir a cenar. Las neblinas que había. Sí, sí, sí. Sacabas tus zapatos debajo de la cama y llenos de moho. O sea, esos sí son los recuerdos. Que llovía por semanas. Mis fotografías se echaban a perder, los negativos se pegaban. ¿Por qué escogí Jalapa? No, hombre, y la humedad y no me permitía revelar bien las fotografías y toda esa etapa de mi vida. No más podía uno cenar en Los Chinos o en el Monroy. Era lo único que había abierto. Y las Fong Wong. Sí, bueno, la gente de ¿qué tiene que ver el concierto con estas historias de Roy acerca de Juanote? Es que el concierto de hoy está dedicado a Juanote. Exactamente. Y son las piezas que él escogió que tocaron el 17 de febrero de 1989. Para esto ya Juanote ya estaba bastante enfermo. Y incluso ahí en el documental se ve que estaba el tramoísta, ¿cómo se llama? El encargado de la sinfónica de mover las cosas. Fue a su casa para llevarlo hasta en la cama al concierto. Pero como tú decías, era muy sencillo. ¿Cómo iba a causar penas estar él en una cama escuchando el concierto? Entonces, pues de eso se trata ahorita esta charla que estamos dando. Porque la importancia, la urgencia de este concierto, que es un homenaje que gracias a Dios se está realizando. Yo, desde el punto de vista de egoísta, digo, ya siento que he hecho un pequeño logro en estos años que estoy aquí. No. Y no soy el único promotor. Quienes somos los promotores es el Club de los Embajadores de la Sinfónica, que estamos pues pregonando que vaya la gente a disfrutar esta sinfónica que tiene ya celebrando 90 años de existir, sí, que yo conocí al señor Lomán también, cuando era ya grande. Uh-huh. O sea, este legado que nos ha dejado, caray, ¿cuánta gente en el mundo quisiera asistir uno de esos conciertos con la módica suma de 30 pesos para un estudiante, 80 pesos para la entrada general y 120 pesos el palco? Caray, no es un regalo. O sea, es una cosa increíble. Sí, este un concierto, algo parecido en Spokane, Washington, donde vive mi hermano, cuesta $35, los boletos más baratos. Sí, sí, sí. Y ahí te vas, Carlos, con tu cilindro de oxígeno y tus binoculares, tú mira lejos. Porque y hasta les juro que hay algo ahí abajo. Creo que son músicos, ¿no? O sea, aquí sientes que casi puedes estirar la mano y tocar los músicos. ¿Cómo va a estar el programa? Bueno, mira, aquí tengo la lista, ya la traigo. Sugerencia del propio Juanote. Sugerencia del mismo. Y por ejemplo, la primera pieza va a ser Franz Joseph Haydn, la Sinfonía 31, y el Horn Signal, el Movimiento 1. Uh-huh. Ahí estuve escuchándolos anoche en YouTube. Toda esta música es increíble. Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonía número 40, Movimiento 1. Ambos son de la misma época, están de la misma época, son la mayoría de la misma época. Ludwig van Beethoven, como después. Yo tengo raíces alemanas, vamos a decir Beethoven, porque la B se pronuncia como F. La Sinfonía número 5, Movimiento 1. Toda esta música lo vamos a ir reconociendo. Felix Mendelssohn, la Sinfonía número 4, la italiana, Movimiento número 4. Johannes Brahms, Sinfonía número 3, Movimiento 3. Peter Ilich Tchaikovsky, Sinfonía número 4, Movimiento 3. Anton Dvořák, Sinfonía número 9, Desde el Nuevo Mundo, Movimiento 3. Y para terminar, el Dmitri Shostakovich, Sinfonía número 5, Movimiento 4. ¡Uy, qué rico! Y Shostakovich no es cualquier cosa. Y Dvořák tampoco. A un escritor medio satírico, de Mark Twain. Ajá. ¿Has oído de Tom Sawyer y todo eso? Por supuesto. Él decía, satíricamente, que pues la música de Shostakovich no es tan malo como se escucha. Está bueno. Gracias a Dios que tengo muchos amigos como Mark Twain, que son muy... Prefería Tchaikovsky entonces, ¿no? Pero sí, para que Juanote, tan sencillo, con su mecapal y todo, gustara esta música. Y ver que llegaba... Hasta le ofrecían su propio butaca y todo ahí en la Sinfónica, ahí en el Teatro del Estado. Mm. Y él dijo que... Tengo entendido que él siempre compraba su boleto. Ah, sí, fíjate. Y ahí lo vías. Ahí se ve. Con su sombrero casi nuevo. Mm-hmm. Su camisa bien planchada y remendada, ¿eh? Su mecate con su número 13 de cintura, de cinturón. Sus pantalones blancos o lo que llevaba, bien planchados y bien remendados. Y sus huaraches casi nuevos. Me acuerdo dos o tres veces íbamos caminando ya llegando a donde está, por la madre, ¿no? Por la escultura de la madre que está ahí en Ávila del Monumento. Y me dice, ay, ya no aguanto esos huaraches ya. Como que ¿Tú conociste su casa? Sí. Tenía sí, sus discos y todo. Discos ahí. Larga duración. Hay unas fotos en el documental. Y yo me tocó dos veces que él estaba escuchando su música. Sentado, concentrado. ¿Tenía familia? Él se casó y que a lo poco tiempo falleció su esposa. Ajá. Luego se casó con una mujer que tuvo su hija. O sea, ya tenía su familia y la crió como si fuera su hija. Ajá. Pero en sí, su propia familia, que yo sepa, no tuvo. No. Tenía sus primos, sus hermanas y sus sobrinas y sobrinos. Uh-huh. Que ahí salen todos esos en el documental que hizo Raúl Criollo, que lo proyectaron en... le están diciendo Tlacnita, en la sala chica ahí. La sala chica. De teatro de Tlacna. Por Dios, que está padrísimo, está muy bonito. ¿No lo van a volver a pasar? Pues yo quiero que se difunda más. Lo que perdieron las gentes cada vez que lo veo. Aquí mira nuestro auditorio de Radio B, está muy bonito. Pues muy ahí cómodo. Está, pues hay que empezar. Sí. Ahora, se me ocurrió una idea grande, grande, grande, ahora que estuvieron haciendo presentando el documental. Como yo digo, Carlos, a mí me encantan las ideas grandes, grandes. Siento que estoy rodeado de ideas grandes, grandes. ¿Cómo se dice una idea grande, grande en español? Una idea grande. Mira, casa, casita, casota. Casita, casa, idea, ideita. Una idiota. Idiotas. Una idiota. Entonces estoy rodeado de idiotas. Y como me viene tan fácil este de las idiotas, ¿cómo se llama? Pues dije, bueno, vamos a hacer una convocatoria. A quienes pueden hacer un poema, un poema épico de la vida de Juanote. Ah, eso está muy buena idea. Y ya tenemos varios candidatos que quieren hacer ya musicalizarlo. Mm. Y la directora, Grace, híjole, su nombre es vasca. ¿No sabes el nombre de la directora que voy a dirigir hoy en la noche? Mm-mm. Pues ya le dije que ella va a ser quien lo va a estrenar aquí en Jalapa, mm-hmm. ¿Ok? Entonces, pues a nuestra audiencia, pues si hay alguien que tiene la inquietud de hacer un poema de acerca de nuestro Juanote y si pueden plasmar esta sencillez, esta fuerza, esta honradez que tenía Juanote, y vamos a musicalizarlo y vamos a estrenarlo con la Sinfónica de Jalapa. ¿Qué te parece? Muy bien, te mando muchos saludos y felicitaciones, Beca Choa, que ya ves que quién sabe por qué ponen estos nombres tan raros en el Twitter. Imperdible esta plática que tienen ustedes sobre la bella Jalapa, como la están describiendo. Mariana Ruiz dice, qué agradable entrevista con el señor Roy. Muchas gracias por compartir sus experiencias sobre este memorable personaje jalapeño. Saludos sinceros de una jalapeña común y corriente. Eloína Domínguez también, muy bien. Y Y sí, de veras que estamos muy agradecidos, Roy, a ti y a Fernando. A Alfonso, Alfonso Colorado, que nos hizo el favor de ponernos en contacto contigo. Rebeca Buchez. Ah, Rebeca. Hola, Rebeca. Qué gusto saludarte. Tú que hiciste el juegote de Juanote, ¿eh? Yo tengo todavía tres. Ah, sí, es cierto. Ahí los tengo. Sí, es cierto. Un juego como de lotería, ¿no? Voy a echar mi gol, ¿eh? Uh-huh. Ya me conocen como BC Roy. Porque afortunadamente llevo 63 años de ser ciclista y que la bicicleta, pues ahorita traigo a mi niña aquí afuera, mi bicicleta. Y ya pegable. No fumas BC Roy. Entonces ya puse, con las locuras de la rucoedad, puse mi bici café donde tenía mi estudio fotográfico. Con el tema de la bicicleta, del uso de la bicicleta como medio de transporte y de fomentar cambios radicales socioeconómicos, porque la bicicleta rueda es revolucionaria, ¿no? Entonces, vaya, que vayan a conocer el Bici Café. Tú necesitas una bicicleta bastante. Ahí lo vas fuerte, a conocer, ¿no? Es chiquita, pero fornida, pero plegable. Es una. Y tiene su motorcito, voy a divulgar un secretito. Ah, qué chiste. Entonces, no. Bueno, pues nomás no, para no, las subidas. Mira, mijito, pues a esas alturas hay secretitos de la vejez que decimos. Pero bueno, entonces la bicicleta es nuestro tema. Vamos a tener música en vivo. Tenemos un ambiente donde pueden ir como jalapeños y que quieren de corazón jalapeño. Vamos a estar en la chorcha jugando ajedrez, ¿dónde, dominó. ¿Dónde? Por donde siempre he estado, junto a Protección Civil, uh-huh. Es el número 31. Y justo está el edificio de departamentos y ahí está la foto de Juanote. Y van a ver un bici estacionamiento que está enfrente, que está para los ciclistas que quieren llegar a donde dejar sus bicicletas seguros, mientras que están degustando un café 100% orgánico de Coatepec. Muy bien, deliciosa plática con Roy. Es también, Roy también ya es un personaje jalapeño, dice Mateo Mendoza, otro jalapeño ilustre. Dice Rebeca, estamos en proceso de una nueva edición del Juegote. Conoce Jalapa con Juanote. Exactamente, y vamos a estrenarlos, Rebeca, si gustas, ahí en el Bici Café y vamos a darle difusión. Porque sí, ya son muchas gentes que han jugado y les fascina, porque es la manera que podemos conocer Jalapa. Y los que quieren hacer lo del poema de Juanote y los que quieren musicalizarlo y todo, pues los invito cordialmente que vayan conmigo. Yo quiero compartir esta chorcha caminando por las calles de Jalapa y los callejones y todo. Y pues ya para compartir esas vivencias que yo tuve con Juanote para que ellos puedan plasmar esos sentimientos y todo. Que no quede en saco roto, que vaya uh-huh. este que lo toque la orquesta de la UNAM, que lo toca en Guadalajara, que lo tocan en Monterrey, en Mérida, en Quito, en Bogotá, en Barcelona, en Pontevedra, en Arco Uña, donde sea, en Tokio, Kioto, lo que sea, que transcienda esta imagen de Juanote. Que no hay que ser una persona de mucho dinero, de mucho prestigio, con ropa de marca y el coche del año. Caray, de ver a este hombre cargando un piano, nunca me tocó de piano, pero sí lo vi y lo plasmé con una foto de él cargando una mesa de exploración, Carlos, que te juro, ha de haber pesado más de 200 kilos. Y ahí iba subiendo Zamora. Refrigeradores. Todo te los echaba él solito, no tenía ayudantes. Exactamente. Y él decía, más vale maña que fuerza. Ayer, dice Adela Aguilera, estuve en el centro recreativo y hay una foto de Juanote. Yo me considero Juanota. Eso, saludos a todos. Perfecto, pues mira, esa es la actitud que tenemos que tomar. Pues vamos a apoyar a nuestros gobernantes y a veces, como digo, los desgobernantes. Uh-huh. Vamos a hacer esta Jalapa a la Jalapa que queremos, que retomamos. No vamos a regresar al reloj, no. Pero tenemos que ver en qué vivimos. Tu servidor humilde También puse unos reductores de velocidad, unos topes ahí en Pino Suárez, porque no permitía los de tránsito y todo, siempre decían largas y todo, de que ya permiso, es que el otro. Pero porque bajaban a 80, 90 kilómetros la hora. Y ya hay muchos que hay que quitarlos, que Jalapa no es para los topes. Y quieren quitar el bici estacionamiento también, porque es un lugar para coches, no para bicicletas. Pero mira, hay que ser como Juanote, hay que buscar la maña. Eres un ciudadano distinguido, tú, Roy. Vamos a hacerle el bici. Es que otro gol, puse la herrería artística Jalapa. De hecho, esta ruca edad que me ha tocado, me fascina hacer cosas con las manos. Uh-huh. Y esta artesanía que existe del fierro, caminan por las calles de Jalapa, ver las protecciones, las puertas, todas esas cosas hechas de fierro, hechas en forja, con la fragua, hacia puro golpe y todo esto. Uh-huh. Tenemos unas joyas donde quiera, vea cómo están remachados, hechos y todo. Entonces, esta también es parte del rollo. Soy el rollero de Roy. Me fascina que esté todo relacionado, la bicicleta, con la herrería, con el café. Y pues, lo quiero compartir. Soy muy egoísta. Yo quiero llegar a la casa de ustedes cansado, pero contentísimo que pude convivir esos momentos que me deja Dios vivir. Y con esos recuerdos de mi Jalapa, de mi jalapeña, y de mi... voy a decir mi amigo Juanote. Pues sí, como amigo de Antonio Licea, que también lo conoció, dice, gran personaje, y muchos saludos a Roy, que con esa gran vitalidad pues va a vivir muchísimos años más. Ay, va a seguir dando mucha lata. Pues quiero... ¿Eh? Mira, tengo 3 nietos, ¿con qué más para vivir con ellos? Uh-huh. Y son casi tan bonitos como yo. ¿Te casi. Imaginas? No, casi. Muy bien, pues acuérdense que entonces el concierto hoy a 8:30 en Tlacna, gracias. Jacqueline Ordaz felicita al programa La Revista, que está muy agradable la plática, que sí es tan amable de repetir la dirección del Bicicafé. ¿Cómo no? Mira, es... O algún número de teléfono. En Pino Suárez, bajando del lado izquierdo, ok. Al inicio está la casa que era de Sergio Pitor, ¿ok? Más abajito, la casa de Teodoro Cano. Y el Patio Muñoz del lado de frente. El Patio Muñoz más abajito. Bueno, junto a lo que ahora es Protección Civil, que es el número 29, ahí y luego está el 31, es ahí donde estamos. Ahí tengo todo adornado, con bicicletas y todo. Y pues... Están invitados porque no es el lugar, va a ser la gente que adorna el lugar. Uh-huh. Es lleno de jalapeños reviviendo esos momentos y buscando que Jalapa sea una de las ciudades más hermosas del mundo. Que yo he tenido la dicha de viajar algo y a ver, ¿quién me va a decir que Jalapa no es una ciudad preciosa? Clima, gente... No, pues qué comida, mira, ahí tengo la cinturita como prueba, ¿eh? Entonces, caray, pues ahí nos vemos, amigos, porque la verdad quiero convivir, ya como están escuchando, para mí la chorcha es así, el wiri wiri y todo esto. Es lo tuyo. Y tener, vaya, poder expresarme con estos modismos, esta jerga jalapeña. Me ha fascinado que... Pues te vamos a tener que abrir un espacio aquí en el programa cada determinado tiempo porque ya viniste a elevar el rating, ¿eh? Ah, pues me da muchísimo gusto y... Ahorita nos ponemos de acuerdo. Más de 20 años como activista en pro de la bicicleta como medio de transporte. Vamos a hacer desfiles, vamos a hacer nuestro amigo Juanote que salga a rodar con nosotros, aunque él no usaba la bicicleta. Pero su fuerza sí puede acompañarnos. Y aparte, pues estoy con unos compañeros del Club Rotario en la campaña de Jalapeños con Valores. Quiero hacer otra convocatoria, aparte de ser el Sweet Juanote, de apoyar el velódromo. Y hacer esta campaña también de Jalapeños con Valores. Entonces, pues si ustedes tienen un candidato, quizás tú, Carlos, podría ser un jalapeño con valores y vamos a poner tu foto De 2.50 por 5 metros juntos, Juanótelo. Pero sí necesitamos personajes. Por favor, porque pues, yo porque conocí a Juanote, pero uh-huh. estoy segurísimo que hay mucha, mucha, mucha gente que sí llega a ser esos jalapeños con valores. Pues, Roy, qué placer haber platicado contigo. Habíamos oído nada más hablar de ti, pero qué bueno que ya nos conocimos y esperemos cultivar una buena amistad. Pues si Dios quiere, yo con todo gusto. Yo soy muy, muy flojillo en las mañanas. Me gusta levantarme, tomar mi cafecito con mi cafecito pan orgánico. Exactamente. Y pero sí, hay que madrugar y, uh-huh. y pues compartir estos momentos jalapeños. Uh-huh. Y pues como hijo adoptivo, o más bien putativo, me va a dar mucho gusto estar próximamente con ustedes y doy gracias, pues gracias a Dios por este todo lo que has hecho por Jalapa, ¿eh? Muy bien, y pues te doy un consejo antes de irme: pórtate mal y cuídate bien sin mirar a quién. Ya me lo habían dicho. ¿Sí? Sí, eso es lo que estoy haciendo. Eso, muy bien. Gracias, Roy. Un mega abrazo para todos. Igualmente, Chuchín. Alfredo Zita Rosa. Dice un proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Se llama Bajo Fondo el grupo. ¿Y Zitarrosa se llama la canción? ¿Así? Bueno, pues qué agradable, ¿no? Ya nos vino a alegrar la mañana. Y además es viernes, qué rico. El buen Roy. Y mira, Orly Gómez dice que le envía un fuerte abrazo a Roy. Ya le dijimos, Orly. Y comentar que Juanote es tío abuelo de Norma, la esposa de Orlik. Por lo tanto, es tío bisabuelo de las hijas de Orlik. Ah, mira. Qué personaje, ¿no? Es un como emblema de Jalapa, ¿no? Junto con la Araucaria. Ay, ay, ay. Es muy bonito trabajo este, la verdad, estar conociendo gente tan agradable. Y además con un público como el que tenemos, pues, ¿qué más podemos pedir? Nada más buena salud. Oigan, hay que tengan cuidado con lo del dengue. Está muy preocupante nada más. Hay que cuidarse, porque ya ven que ya está... En la mañanera ya hasta estuvieron dando llamadas de alerta sin ser alarmistas, ¿no? Sin asustar a la gente, pero sí reconociendo que las cifras que tienen que ver con la incidencia de dengue van para arriba. ¿Y adivinen qué estado es el que va en primer lugar? Pues por supuesto que Veracruz. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer? Pues miren, ya lo sabemos, todos estos botecitos, incluso hasta tapitas de alguna mayonesa, alguna cosa así que luego no fueron a dar a la basura, sino se quedaron por ahí en el patio, o vaya usted a saber, en la azotea. ¿Hace cuánto que no sube usted a la azotea? Si tienen tinacos, que esto es más difícil, que estén destapados, pues también... Luego hay gente que tiene tambos para captar agua, ahora en tiempos de lluvia. Cuando, una vez que se llene, taparlos. Y también uno puede tener algunas medidas de protección, como citronela. Me decían que la citronela sirve para ahuyentar a los mosquitos. Ya ahí sí cada quien, pero sí hay que tomarlo en serio, ¿no? Gracias, Bertita. La señora Severina. ¿Qué? Severina. Senorina Monterrosas. Senorina Monterrosa. Felicita a Carlos y que cuente con sus votos para que sea... ¡Ah! Para que yo sea el Juanote. Me falta un poquito de fuerza. Y que han estado platicando cosas maravillosas que les recuerda cuando estaba en la radio de AM, ¿verdad? Pues es lo que digo, es la nostalgia de aquella radio. Y que por favor pongan música patria estos días que estamos en el mes patrio. Que con... tantas cosas feas que pasan, al menos los alegran el día con la música patria. Sí, he estado poniendo Chuchín, pero nosotros estamos en la idea de que no solamente los mariachis y la música ranchera es la música mexicana, que tenemos una gama de música muy, muy amplia y aquí mismo en Veracruz, ¿eh? Entonces, por eso ahí lo vamos intercalando. ¿Cómo se llama? Mireles. Qué vida de este hombre, ¿verdad? De José Manuel Mireles. No sé qué, bueno, él estudió medicina, suponemos que daba consultas o trabajaba en algún lugar. Y luego entró en las, ¿cómo le llaman? A las guardias estas vecinales, ¿cómo le llaman? Bueno, de ahí se fue como funcionario se fue a la cárcel. Y luego se fue como funcionario al ISSSTE. Y entonces, como suele suceder de repente, pues a lo mejor sin pensarlo mucho, dijo o llamó pirujas a las parejas de los derechohabientes del ISSSTE, Dios mío. Pero entonces, vamos a ver qué es la palabra piruja. A ver si habría que ofenderse, ¿verdad? Autodefensas. Ay, si no fuera por mis revisteros. Gracias, Servando Ibarra, eres muy amable. Gracias. Bueno. Las autodefensas. Bueno, pues decía yo que ha tenido una vida muy azarosa. Primero, bueno, por su profesión, seguramente estuvo dando consultas, luego las autodefensas, luego aquel pacificador que llegó allá a Michoacán a arreglar todo, no se arreglaron muchas cosas, luego lo mandaron como al mandamás del deporte, en fin, esas cosas de la política mexicana. Pero este hombre lo metieron a la cárcel y luego ya salió. Pero acaba de llamar pirujas a las parejas derechohabientes de esa institución. ¿Qué es una piruja? ¿Por qué causa tanta indignación? Es que tiene una gran variedad de significados, dependiendo del lugar geográfico en el que se utilice. En Argentina, por ejemplo, piruja es una mujer que pretende aparentar refinamiento. En Guatemala se utiliza para referirse a una o un hereje, según el diccionario de la lengua española. Y en México, dice la Real Academia, el significado de la palabra es el de mujer que ejerce la prostitución, es una piruja, volviéndose así sinónimo de prostituta, ramera, buscona, fulana, etcétera, como también se le llama a las trabajadoras sexuales. Pero el lenguaje es el reflejo cultural de cada pueblo. Piruja y sus sinónimos fueron transformados por el contexto machista de este país para convertirlos en adjetivos despectivos que tienen como objetivo el de insultar a toda mujer que disfrute de su sexualidad libremente, según explica María Moliner en su diccionario del uso del español. El sistema patriarcal que rige en el mundo, pues desde siempre, y que las feministas de la Revolución Francesa comenzaron a cuestionar, lleva implícito un manual que toda mujer respetable debía y debe llevar al pie de la letra, que no es otra cosa sino un conjunto de medidas para controlar al sexo femenino. Así pues, una mujer que no es pura y casta, virgen pues, o que haya tenido varias parejas sexuales, haya empezado una relación afectiva o sexual con un hombre casado o divorciado, o bien que acceda fácilmente a tener relaciones sexuales, es entonces una piruja. Aunque este es el significado coloquial que adquirió la palabra, no se debe olvidar que es utilizada a manera de insulto, no solo como un simple adjetivo, y que su uso perpetúa las ideas arcaicas y machistas sobre la sexualidad femenina. ¿De dónde qué le vino a la cabeza a este médico Mireles? ¿De dónde saca eso? No, como que ni al caso, ¿no? No le entiendo. Bueno, lo que sí entiendo es que ya se nos está terminando el programa. Ah, mira, gracias, Servando. Harold Bloom, un videíto sobre este famoso escritor, señala a los mejores poetas de la historia. Harold Bloom, excelente. Bueno, Chuchín, pues entonces lo que tú tengas por ahí son las 9:00 a.m. con 22 minutos, aquí en la revista. Muchas gracias por todos sus mensajes. Quisiera ser un dandy del Congo, ponerme en onda con lo que me pongo, zapatos caros, camisa rombo, corbata canso y el pelo mongo. Quiero vestir con traje de colores, reloj de oro, varios amores. Callejones. mi tocayo Carlos Garrido. Bueno, entonces ahorita viene el programa de Migrantes. Y nosotros pues nos despedimos. Ojalá que tengamos todos un buen fin de semana. ¡Ay, que gane México hoy! Al equipo de Roy. No, Roy ya le va a México. Ya no le va a Estados Unidos. Y este... pues nos vamos a despedir con este grupo que se llama Trending Tropics. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos gracias. Buen fin de semana. Ahí nos vemos. Aligning with feminine energy. Going diamonds while processio. Mami, what a time. I run the threads of a deity of Congo. Inspiring lightning shining. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.